los hijos no obedezcan a sus padres. Desobedientes de pequeños se hicieron y crecieron y siguieron siendo igual. Qué pena me da, qué pena. La palabra de Dios así dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuida de tu padre, cuida de tu madre, respétalos hasta el final. Ayúdalos en todo, no los hagas llorar más. Ayúdalos, Jesús, que tengan corazón de carne, quítales el que tienen de piedra. Ayúdalo, Señor.